en distintas conferencias. La primera, yo decía que para hacer política seria en Argentina habría que seleccionar 5 o 10 temas fundamentales de política, buscar gente que estudie intensamente la problemática esa elegida, y luego sí, podríamos ir socializar esas conclusiones para implementar política. Todo lo contrario de lo que hace la partidocracia, por ejemplo. Y lo que más me quedó grabado, que lo van a repetir seguramente, que en una oportunidad dijo, en la Argentina hay solo 2 partidos políticos. Todos piensan, pero ni te dedicas. Y él dijo, no, está el partido de los argentinos y el partido de la deuda externa. Creo que eso resume la visión de política que tiene detrás del análisis económico. Héctor, a quien agradecemos, ya lo digo a él, como fuerte aplauso, estar entre nosotros. Buen día a todos. ¿Se escucha en todos los rincones? Perfecto. Primer agradecimiento a los organizadores, a las palabras del amigo Andrilli, que me sobrevalora un poco con respecto a mi aporte, y a todos ustedes que se han interesado esta mañana en el tema deuda. No les voy a dar un carácter muy técnico, mi enfoque es prevalentemente financiero, pero quiero más que nada transmitir la parte conceptual del tema. Voy a referirme a 3 puntos, después quedan abiertas las preguntas. Un enfoque de frente a qué problema nos encontramos cuando hablamos de deuda, un breve cuadro de situación argentina y cuáles son las proyecciones que se presentan para el futuro gobierno, que va a tener que tomar decisiones al respecto. Esto es importante porque el objeto de mi exposición es analizar la naturaleza y alcance del problema de la deuda pública argentina. Responder a una pregunta central. ¿Frente a qué tipo de problema nos encontramos cuando hablamos de deuda? En Argentina hay una patología muy grande entre diagnósticos y propuestas, ¿no? Se quieren hacer propuestas alternativas, incluso muchas con toda honestidad, con toda buena fe. Y todo el mundo dice hacer razonamiento lógico. No hay propuesta, no hay alternativa sin un diagnóstico. Pero a veces se olvida de un paso previo, que es la identificación del problema. Si no identificamos bien el problema, no podemos hacer diagnósticos correctos. Fíjense ustedes que en la Argentina, en mi opinión, una de las grandes falencias que existen es que se hacen diagnósticos, incluso buenos diagnósticos, sobre problemas mal identificados. Por eso vienen los desentendimientos. Pero no quiero extenderme en los prolegómenos, quiero ir a la parte conceptual. La deuda pública es un condicionante total y absoluto de todo lo que es. Pasa en la Argentina en materia financiera, económica y política. En mi opinión, el que no entiende esto no entiende dónde estamos parados. No entiende el grado en que las decisiones del poder financiero influyen sobre las decisiones del Estado. Así que lo primero es poner los pies en la realidad. Yo, digamos, el tema mío es muy empírico, muy quizás frío y todo, pero prefiero incluso transmitirle a ustedes este enfoque inicial. Primer punto, la deuda como condicionante total. Fíjense que pese a su importancia, la deuda es el tema que más se soslaya en Argentina. Porque el poder, el verdadero poder, siempre se oculta, nunca es visible. Es parte de la estructura del poder, consiste en el secreto. El secreto, el ocultamiento, es una de las formas más eficaces del poder. Ustedes fíjense que el tema de la deuda pública se soslaya, toda la clase política lo omite. Al revés, todos, como vamos a ver ahora, son contestes en la contraria. No, bueno, la Argentina tuvo un problema de deuda, pero ahora la cosa está controlada. Eso es absolutamente falso. Cada día debemos más y cada día pagamos más. Y en cambio, y toda la clase política, por desconocimiento, por complicidad, o por las dos cosas a la vez, es decir, por ignorancia, por complicidad y por las dos cosas, ¿no? La clase política oculta este tema a la población. Así que es el servicio que uno se siente obligado a transmitir. Una segunda característica del problema de la deuda es que no nos encontramos frente a un hecho aislado. La deuda no es un episodio, la deuda no es un hecho, algo que nos ocurrió una vez, como un traspié, un accidente, y bueno, ahora muchachos hay que pagarla, ahora hay que arreglarse, esto fue hecho por administraciones anteriores. No es así en absoluto. La deuda no es un hecho aislado, la deuda es un sistema. Y como todo sistema implica el encadenamiento de pasos de un proceso, y un proceso continuo. No es la deuda una cuestión del pasado, es una cuestión del pasado, del presente y del futuro. Es una cuestión permanente. La tercera aclaración importante es, si la deuda es un sistema, ¿cuál es la lógica que lo rige? Por definición, todo sistema es un conjunto de elementos, un conjunto de piezas que están ordenados siguiendo una determinada lógica, determinado rumbo, camino o fin. ¿Cuál es la lógica que rige el sistema de la deuda? Todos nosotros hemos escuchado muchas veces la palabra usura en el sentido literal u horizontal de la palabra. Hay usura cuando el acreedor tiene una posición dominante sobre el deudor. Le impone unilateralmente las condiciones. Normalmente esas condiciones pueden ser aumentarle la tasa de interés, pero aumentarle también las condicionalidades, los compromisos, y en consecuencia la usura deviene también un carácter abusivo. Pero todo es usura. No quiero entrar acá en digresiones así semánticas, pero la verdadera palabra a usar es usura. Es decir, usura es el rédito, el alquiler del capital prestado. Así venía desde el derecho romano hasta nuestros días. Por su carácter peyorativo se ha empezado a utilizar la palabra interés, pero el verdadero término a utilizar es usura. No, cualquiera sea el grado de la tasa de interés. Voy a esto. Siempre se interpreta que el usurero es algo así como un acreedor que tiene derechos, pero los aplica abusivamente. Es decir, alguien que se excede, pero que en el fondo tiene razón, porque el tipo lo que quiere es que le devuelvan el dinero que prestó. Dentro de esa lógica parece, ¿no? Parece como justo el hecho de que si alguien dio dinero, lo retome, aunque sea en condiciones abusivas. Pero esa no es la verdadera lógica final de la usura. Lo que quiere el usurero, el verdadero usurero que utiliza la usura como factor de poder, no es que el deudor le pague la deuda, que le saque el pan de la boca de sus hijos y se lo utilice para pagarle a él, cancelar la deuda y chao, a otra cosa. No, la verdadera lógica del usurero es que el deudor nunca deje de ser deudor, porque el usurero vive de eso. Entonces, si no se entiende eso, no se entiende que la lógica del usurero es una lógica de deuda perpetua. Yo te presto no para que me puedas pagar, sino para que no me puedas pagar, porque de esa manera vas a ser siervo mío. Es el antiguo enseñanza bíblica. El deudor es siervo del acreedor. Y eso ocurre con las personas, ocurre con las entidades y ocurre con el Estado. Entonces, lo que estamos acá en la Argentina con el problema de la deuda pública es un problema de aplicación de la usura, de la lógica de la usura al Estado. Y esa usura la pagamos todos. Forma parte de nuestra vida, forma parte de la estructura del gasto público. Porque, vamos a entrar ya un poco en materia, por lógica elemental cualquier estudiante básico de derecho, de economía, sabe que el Estado tiene tres fuentes básicas de financiamiento. Es decir, cómo se sostiene el gasto del Estado. Todos estamos permanentemente en contacto con gastos de educación, salud, defensa, seguridad, en fin, todo el rosario de funciones estatales. Pero ¿cómo se financia el Estado? El Estado tiene básicamente tres fuentes de financiamiento. El primero básico es la recaudación de impuestos. Los impuestos, buenos, malos, altos, bajos, etcétera, los impuestos, tasas, contribuciones, se hacen para financiar al Estado. Esa es la primera fuente clásica de financiamiento. La segunda es la emisión controlada de dinero, no la emisión monetaria incontrolada, que esa conduce a la inflación, es decir, cuando los medios de pago aumentan mucho más que el crecimiento de la economía, ¿no? Perdón. Decía, la segunda fuente es la emisión controlada de dinero. Y la tercera fuente es la deuda pública. ¿Qué significa esto? La deuda es un mecanismo, por definición, excepcional. Cuando mis gastos exceden a los ingresos, la diferencia la cubro con dinero prestado. Pero la deuda, y esta es una característica de la economía moderna, se ha transformado patológicamente en un recurso regular y no excepcional del Estado. Si lo que tendría que ser utilizado excepcionalmente, la deuda históricamente correspondía normalmente a las guerras. Característicamente los señores ya de la antigüedad, los señores feudales y los reyes financiaban deuda por necesidad o conquista o lo que sea con deuda. Otra era la motivación de catástrofes, pero fundamentalmente la necesidad de dinero era para pagar la soldadesca, ¿no? Para decirlo simplemente. Esta fue una. Pero ya habría para hablar muchísimo de esto. Desde comienzo del siglo pasado, el paradigma fue la Santa Alianza, 1814, que está identificada en gran medida como el blanqueo de cómo la banca organizada moderna, con la banca Rothschild a la cabeza, empieza a ser prestamista institucional de todas las monarquías europeas. Y en consecuencia, la deuda, que era un mecanismo extraordinario, empieza a convertirse en un mecanismo institucional. Quiere decir entonces que se da esta paradoja, fíjense. Hay tres fuentes de financiamiento del Estado. La recaudación impositiva, la emisión controlada de dinero y la deuda. Pero mientras la recaudación y la emisión no le cuestan nada al Estado, es decir, pese a todos los riesgos que existen, el Estado puede aumentar los impuestos, puede emitir dinero mientras esté bajo control. La deuda, en cambio, implica un costo, porque la deuda implica pagar intereses. En consecuencia, cuando crece la deuda, crece también el gasto público por intereses de esa deuda. El gasto público en este momento es un 8% del gasto público total. Hay que tomar con cierta reserva estos datos oficiales porque la realidad es un poco mayor. Es el 8% del gasto público total, en valores absolutos son cerca de 100.000 millones de pesos al año. Ahora, por el presupuesto vigente 2015, exactamente fue presupuestado originalmente, que son de un gasto público de más de alrededor de 1.000 millones de pesos, 96.000, casi 100.000, corresponden a intereses de la deuda. Dentro de la administración central, que es propiamente de donde salen los recursos, el porcentaje es el doble, porque el gasto de intereses sobre la administración central es el 18%. Señores, fíjense que de cada 5 pesos que gasta el Estado, casi uno es para pagar intereses. Porque la clave de la lógica de la usura es que el capital no se paga nunca, el capital se refinancia íntegramente. Y lo que se paga son los intereses. Hoy en día en la Argentina, cifras oficiales, después hago la reserva del caso, que son las cifras que da el Ministerio de Economía, cualquiera puede entrar en la página web del Ministerio de Economía y puede rescatar estos datos. A fin del año pasado, fin del año 2014, que es el último dato oficial, el stock de deuda pública argentina oficialmente es de 233.000 millones de dólares. Acuérdense que siempre las estadísticas se llevan en dólares por metodología internacional, es decir, para uniformizar las cosas, ¿no? Pero 233 mil millones de dólares es la cifra oficial de lo que debe el Estado argentino. En realidad es solamente lo que debe el Estado central, acá no está la deuda de provincias, municipios, empresas del Estado, organismos nacionales, fondos fiduciarios, banco central y juicios contra el Estado. Quiere decir que la Argentina puede encontrarse frente a que esa deuda, cuyo monto no conocemos, la deuda pública nacional, otros países, por ejemplo, como Brasil, dan la cifra de la deuda pública federal, porque engloban nación, provincia y municipio. En la Argentina no. Las provincias en su conjunto deben un equivalente de 25 o 27 mil millones de dólares, pero nadie sabe cuánto deben los municipios del país, es un dato secreto, punto. Nadie sabe. Y hay municipios fortísimamente endeudados, ¿no? Mendoza, Bahía Blanca, Rosario, toman deuda las ciudades, que son respaldadas a su vez por las provincias respectivas. Pero no se los complico porque la idea no es darles a ustedes una charla de base técnica, sino más bien conceptual. Vengo a esto. Tomemos, circunscribámonos para no entrar en pelea con las cifras oficiales. El gobierno central dice que el Estado, el gobierno central, debe 233 mil millones de dólares. Acá falta computar 15 mil millones de cupones ligados al Producto Bruto, que el gobierno no los computa y debiera computarlo porque es deuda emitida. No figura la deuda que se tiene que pagar por estos juicios de los colados que se pierden seguro y el gobierno no los registra, pero los va a tener que blanquear, como los juicios contra el Estado que están en curso. Y detalle, no se computan los intereses a pagar, como si los intereses no forman parte de la deuda. Yo tomo una deuda y tengo que devolver capital más intereses. Ah, bueno, porque hablo de que tengo una deuda de 233 mil millones, pero no digo que tengo que pagar 77 mil millones de dólares más de intereses a lo largo del tiempo, lógico, no es ahora, es a futuro. Entonces, vamos a hacer un balance de situación numérico. Este año, según presupuesto, sobre esos 233 mil millones de stock de deuda, al país le caen vencimientos de capital por 54 mil millones. ¿Cuánto paga la Argentina de capital? Cero. Toda la deuda, íntegramente, hasta el último centavo, se refinancia con nueva deuda. O sea, es novación de deuda. Yo retiro un papel, un título, y entrego otro título a cambio. Es decir, cancelo deuda con deuda. Exactamente al revés de lo que dice el ministro Kicillof, que dijo, dice, hace poco en un discurso, dijo con todo énfasis, ya no es como en el pasado que pagamos deuda con deuda. Es exactamente al revés. Hasta el último centavo de deuda que estamos pagando, lo estamos pagando con nueva deuda. Y además estamos tomando deuda adicional. Pruebas, presupuesto aprobado por la Nación, por eso hay que tener muy claro esto, cómo es la mentira oficial, porque esto no es una inadvertencia, esto es un engaño abierto a la población. El gobierno vive diciendo que el país está desendeudando, eso es absolutamente falso. El año pasado la deuda aumentó 19 mil millones de dólares, según la cifra del Ministerio de Economía. Es decir, toda la deuda no solamente se refinancia, sino que además se toma deuda nueva. Cuando asume la administración Kirchner en el año 2003, después se hace el megacanje en el 2005, la deuda tiene 150 mil millones de dólares nominal de entonces. Hoy pasa a los 250. Si la deuda ha venido aumentando un promedio de 10 mil millones de dólares por año, cuando el gobierno dice que el país está desendeudado. Esto es grave, es sumamente grave, porque esto no solamente lo dice el gobierno, sino que lo repite toda la clase política. Y ustedes van a cualquier discurso opositor y lo primero que escuchan es decir, bueno, la política económica es censurable por esto, por el costo de vida, por la inflación, por las exportaciones. Dice, pero la parte de deuda está controlada. No, en absoluto está controlada. Si llamamos controlar a refinanciar permanentemente deuda, es el estar en lo que está la Argentina, la trampa de deuda perpetua. Porque cuando una deuda se contrae y se mantiene sin capacidad de repago, esa deuda está condenada inexorablemente a ser permanentemente refinanciada y en consecuencia deviene una deuda perpetua. El concepto de deuda perpetua existe en finanzas públicas, hoy en día no se usa mucho, en forma cómplice en mi opinión, no se usa mucho porque, claro, resulta lesivo hablar de decir cómo contraer deuda perpetua, pero es exactamente eso. Es contraer una deuda o mantenerla sin capacidad de repago. La Argentina no tiene ni solvencia ni liquidez para pagar su deuda pública. Estamos frente a un problema de deuda impagable. ¿Cuándo una deuda es impagable? Muy simple. Cuando el Estado no tiene solvencia, es decir, no tiene recursos suficientes como para decir yo presento un plan de pago, como cualquier deudor que si actúa frente a la realidad, hace su cálculo y dice, bueno, mi capacidad de pago es esta. Yo puedo pagarle a usted 50 años hasta entonces, pero puedo liberarme de la deuda. No, este no es el caso argentino, ni es el caso de la mayoría de los países del mundo prácticamente, pero es importante tenerlo en cuenta porque es una cuestión de concepto. Estamos frente a una trampa de deuda perpetua porque el gobierno no tiene solvencia, es decir, no tiene ingresos como para poder ir cancelando y bajando esa deuda, y no tiene liquidez. Liquidez quiere decir que tampoco tiene dinero inmediato para hacerlo. El país no tiene divisas. El Banco Central tiene reservas nominales por 34.000 millones de dólares. Pero 22.000 millones de la reserva del Banco Central son prestadas, no son propias del Banco Central. La reserva propia, neta, disponible del Banco Central, no llegan a 12.000 millones, a la tercera parte. Quiere decir que estamos sentados frente a un castillo de deuda, un castillo de neta que se refinancia. Entonces, uno dice, bueno, si aplica esto a la realidad, entonces ¿dónde está el negocio? ¿Dónde está la trampa? Si la deuda se refinancia continuamente, entonces ¿dónde está el negocio del usurero? En el cobro permanente de los intereses, porque los intereses de la deuda son lo único que en efectivo se desembolsa. En la Argentina equivalen a más de 10.000 millones de dólares por año. Para que ustedes tengan una idea comparativa, yo muchas veces utilizo eso como muletilla, pero bueno, lo conozco de memoria. El presupuesto de educación y ciencia y tecnología suma unos 60 mil millones de pesos por año. Este año, según los datos originales, después bueno, el presupuesto fue modificado, pero bueno, lo pongo en los datos que fue aprobada la ley de presupuesto 27008. Para que ustedes tengan idea, de intereses se pagan casi 100 mil millones de pesos, 96 mil y pico. El presupuesto de educación y ciencia y tecnología es 60 mil. O sea, pagamos más de intereses que de educación y tecnología, ciencia y tecnología. El presupuesto militar para el año, unos 50, 50 y pico mil millones de pesos. Y el de defensa, otro tanto, 50 mil. Quiere decir que pagamos de intereses el equivalente de todo el presupuesto de seguridad más defensa. Pagar 10 mil millones de dólares por año de intereses significa unos 28 millones de dólares diarios. $1.200.000 por hora. Es decir, como en un reloj de taxi, ¿no? Los intereses van cayendo. Mientras yo doy esta charla una hora, al país le cayó $1.200.000 de intereses a pagar. Eso sí se paga. Y se paga con reservas, se paga con dinero que se saca de los jubilados, del ANSES, etc. El pueblo argentino está pagando la deuda, pero está pagando la servidumbre de la deuda, no el principal. ¿Se entiende? Es decir, este es el punto central de la cuestión, porque si no entraríamos en una ingenuidad, es decir, ah bueno, como el discurso del establishment, no hay problema. Ojo, esto es dicho por autoridades de lo que llaman primera línea en materia económica, ¿no? Es decir, autoridades académicas que dicen, no hay problema, porque las deudas en el mundo no se pagan, las deudas todas se refinancian, porque efectivamente el capital financiero sobra dinero especulativo en el mundo. Entonces la deuda no es producto de la necesidad de las naciones, es producto de la imposición del capital financiero. A los países se les presiona para que se endeuden. No es que el país necesite el endeudamiento, porque si no el país, si necesita para hacer obras públicas, pudiera imprimir ese dinero, si ese dinero va con destino productivo. El estilo profesor Beberayanente lo decía con toda claridad, ya hace décadas, ¿no? Él decía, dice, sí, dice, si yo emito dinero sin respaldo para financiar gasto corriente, efectivamente estoy presionando sobre los precios, estoy provocando inflación. Pero si yo financio para construir una obra pública, no hay ningún pecado en eso, porque los medios de pago aumentan paralelamente con la riqueza del país y con el crecimiento de la economía. En cambio, todo el establishment viene y dice exactamente lo contrario. No, sin deuda no podemos crecer. Es lo que el profesor Eduardo Conesa identifica, el equívoco y engañoso mecanismo del modelo de crecimiento con deuda. Señores, sin deuda no se puede crecer. Entonces se genera una necesidad artificial a imagen y semejanza de las imposiciones del capital financiero. Esta es la lógica macro. Les doy un dato, 1.200.000 por hora, 28 millones de dólares por día. Es el equivalente, traducido a pesos, del costo de un hospital. Quiere decir que lo que pagamos de intereses en un día es el equivalente de lo que nos costaría construir un hospital en Argentina. Lo hago deliberadamente irritante para que se tenga en cuenta cuál es el costo alternativo que puede. Nos quejamos, no hay seguridad suficiente, no hay presupuesto de defensa, no hay fondos para pagarle a los maestros, etc. Sí, pero ninguno habla media palabra de que se están pagando 100.000 millones de pesos de intereses permanentemente sobre una deuda que no se puede pagar y cuyos montos aumentan. Porque esto de los 10.000 millones de dólares en realidad es engañoso, porque se hizo con un tipo de cambio bajo. Pero normalmente las proyecciones de intereses son crecientes. Las proyecciones que estaban previstas para este año eran 12.000 millones de dólares. Para el año 2016 eran 14.500 y para el año 2018 pasaban a casi 17.000 millones de dólares. Quiere decir que estamos en el círculo vicioso perfecto de la usura. La deuda no decrece, la deuda se refinancia en su totalidad. Se toma deuda adicional para este año, presupuesto 2015, aprobado por el Congreso de la Nación, está previsto que la deuda aumente en 17.000 millones de dólares. Esto lo aprueba el mismo gobierno que está engañando a la población diciendo que el país se está desendeudando y que el país queda en mejores condiciones de las que fue recibido por la actual administración. Esto es importante, perdonen que insistí mucho, pero si no se entiende esto, no entendemos frente a qué trampa está. Una aclaración que por lo demás no se pase es, todo el mundo habla de deuda externa, pero en realidad el problema es la deuda pública. Deuda pública quiere decir, en este caso, deuda en cabeza o en responsabilidad del Estado. Porque la deuda externa puede ser pública, pero puede ser también privada. Yo siempre recomiendo que no nos confundamos con esto, que estamos frente a un problema de deuda pública, es decir, ¿cuánto es lo que debe el Estado? Ahora, acá viene, entrando ya un poco en mi tema de actualidad, viene el problema, ¿a quién le debe el Estado? Porque La gente en el año 2006 se les pagó privilegiadamente al Fondo Monetario Internacional la deuda total y por anticipado. Es decir, el acreedor más cuestionado, que era el Fondo Monetario por el rol que había tenido en su historia de endeudamiento argentino, la administración Kirchner decidió pagarle total y por anticipado la deuda, 9.530 millones de dólares, que lo sacó de la reserva del Banco Central. El argumento oficial fue: nos liberamos del Fondo Monetario. Eso es falso. Fue exactamente al revés. Fue una imposición del Fondo Monetario, que el Fondo Monetario, por problemas de haberse quedado sin recursos propios, exigió a los principales países deudores, entre ellos Brasil y la Argentina, que paguen su deuda. Y entonces, en diferencia de 2 días, Brasil, el gobierno Lula, pagó 15.500 millones de dólares cash. Y en Argentina, 3 días después, autorizó el pago, que se convirtió en los primeros días de enero del 2006, ¿no? Pagó 9.530. Si el argentino hubiera querido liberarse del fondo, pagaba la deuda y se desafiliaba. Pero no, la Argentina pagó toda la deuda, se quedó en el fondo y ahora está sugiriendo de que se vuelva a tomar deuda con el Fondo Monetario Internacional, con el argumento de que la deuda del fondo es más barata, es decir, tiene tasa de interés un poco más barata que la actual. Esos son los niveles de contradicción que se llevan. Pero aclaración, ¿a quién le debe la Argentina? El grueso de la deuda es anónima, está tomada en títulos públicos, en bonos que son al portador. Es decir, el gobierno emite, ustedes habrán escuchado todos estos días, sigue emitiendo a rolete títulos como BONAC, BONAD, BODEN, los que fueron emitidos, bonos par, discount, hay más de un centenar, en realidad pasan los 150, distintos títulos públicos. Los títulos públicos o bonos son equivalentes, son pagarés, es decir, son obligaciones al portador. No son nominativas, es decir, no está el nombre del dueño. Eso puede estar en manos de cualquier tenedor, privado, oficial, fondo, individuo. Pero hay una característica que se ha producido con este gobierno que es importante. El 61% de la deuda, 60% de la deuda, está en manos de un acreedor. ¿Quién es ese acreedor a quien el Estado le debe? Es el propio Estado. Aclaremos esto antes de que la gente se caiga de la silla, ¿de qué se trata? El gobierno, la presidenta, en su discurso público de agosto del año pasado, se jactó de que la Argentina, lo dijo la presidenta, era pagador serial. Que le recriminaban por las deudas, pero la Argentina había batido récord de pago. Y que en 10 años de gestión, el gobierno Kirchner pagó en total 190 mil millones de dólares de deuda. A ver, esperen. Ordenémonos mentalmente porque si no se nos caen las ideas. Si la Argentina en el año 2005 debía 150 mil millones de dólares, y la presidenta dice que durante 10 años se pagaron prácticamente 200.000, ahora no tendríamos que tener deuda. Y en cambio tenemos que, según cifras oficiales, debemos 100.000 millones de dólares más, 250.000 millones. ¿Cómo es la lógica de las matemáticas K? ¿Cómo es? Porque si yo estoy pagando esa suma, ¿cómo es que debo más que antes? En realidad el gobierno omite y engaña en lo principal. Eso no fueron pagos netos que bajaron la deuda, fueron cancelaciones de deuda. Es decir, yo le pagué a un acreedor con dinero que tomé prestado de otro acreedor. Pero ahí hubo un traspaso de deuda. Es decir, yo cancelé la deuda fundamentalmente con acreedores privados, banqueros, organismos internacionales. A esos les pagué privilegiadamente. Con plata que, como alguien que paga a un tercero pidiéndole ayuda familiar, con plata que saqué del propio Estado. ¿De dónde sacó el Estado la plata para poder pagarle privilegiadamente a los extranjeros? Por así decirlo, porque la mayoría era deuda externa que se pagaba. Fundamentalmente del Banco Central, es decir, sacando reservas del Banco Central, que las reservas en el fondo son el respaldo de la moneda argentina. Pues si me quedo sin reservas, no puedo hacer una conversión de paridad de mi moneda en pesos con la moneda en dólares, ¿no? Y del fondo de los jubilados. Todos quienes estén trabajando, tienen una retención que va a un fondo jubilatorio que se llama Fondo de Garantía Sustentabilidad, que es para sostener las jubilaciones futuras. Es decir, se retira hoy un 11% a la aportante individual, creo que 17% a la empresa, creo que es un 25-27%, y todo eso va a integrar un fondo jubilatorio que hoy suma unos 522 mil millones de pesos. Un gran fondo jubilatorio que fue estatizado por el Estado. Ahora ocurre que el 65% de esos fondos, que es plata de los jubilados, está prestado al Estado. Entonces, entendamos bien, ¿qué es lo que ocurrió? El Estado fue sacando plata del Banco Central para pagarle a acreedores externos. Fue sacando plata del Fondo de los Jubilados con el mismo motivo. El Banco Nación Argentina, el principal banco del país, tiene por finalidad dar créditos productivos al agro y a las pymes, con privilegio a las pymes. Fue modificada la Carta Orgánica del Banco Central para privilegiar el préstamo productivo. Vayan a ver ahora el balance del Banco Central. La mitad de la cartera de crédito del Banco Central está prestada al Estado. ¿Y para qué se presta al Estado? Para que el Estado a su vez pague deuda. Entonces va haciendo un traspaso de deuda donde se le paga privilegiadamente a tercero y se le pasa el muerto de la deuda impagable a los organismos del Estado. Claro, alguien puede decir, bueno, no hay problema, porque se sabe jurídicamente y por lógica que si deudor y acreedor de una obligación son la misma persona, señores, ese papel se rompe, no hay problema. Pero no es ese el esquema. El Estado no se debe a sí mismo. El Estado está sacando plata que no es suya, que está administrando. Porque el Fondo de los Jubilados no es del Estado, el Fondo de los Jubilados es el acumulado de los haberes jubilatorios. Las reservas del Banco Central no son libres de disponibilidad del gobierno, son el respaldo de la base monetaria. El Banco Nación no está para aguantar la deuda pública, el Banco Nación está para darle crédito productivo a la actividad privada. Consecuentemente, estamos frente a una trampa de concepto que consiste en decir que nos estamos desendeudando porque le estamos pagando privilegiadamente a terceros. Y entonces viene el tema de decir, pero la deuda no baja, señor, estamos cada vez debiendo más. Entonces, ¿qué ocurre? Se soslaya abiertamente que esa deuda no se va a pagar nunca. Nadie tiene, digamos, la honestidad y el coraje de decir, estamos ahora más aliviados porque le pasamos el muerto al propio Estado y entonces toda la deuda que tiene el Estado no se va a pagar nunca, pero bueno, cumplimos con los acreedores. ¿Y todo eso para qué se hace? Para cumplir lo que yo llamo hoja, no yo llamo, lo llamó el gobierno, ¿no? Hoja de ruta vudú. Cuando el actual vicepresidente vudú era ministro de Economía, asume en el año 2008, él enuncia lo que llamó la hoja de ruta a cumplir por la Argentina en materia de deuda pública. Esa hoja de ruta consistía, y consiste porque la está aplicando el gobierno, en tres pasos. El primero era terminar de alguna manera con este problema de los holdouts, que si tengo tiempo se lo voy a comentar rápidamente. Luego, liquidar la deuda con los países del Club de París, que se arrastraba hace tiempo y que venía de origen desde la época del proceso militar, ¿no? La época de la gestión Martínez de Hoyos, que fue continuadamente mantenida. Y entonces, liquidando esos dos problemas, el país podía volver al mercado internacional de capitales. Es decir, el buen romance, volver a endeudarse. Esto es textual. Es decir, quiere decir que el esfuerzo de pago de la deuda y sus intereses no es para liberarse de la deuda, sino es para volver a endeudarse. Y tanto el gobierno, que lo está haciendo, como los tres grandes partidos de oposición, los tres grandes candidatos y todo el establishment de sus asesores económicos, todos absolutamente están en la misma exacta política. Ahora cambia el gobierno, vuelve la confianza, volvemos al mercado internacional de capitales, que quiere decir volvemos a tomar deuda externa, y entramos en otro gran ciclo de endeudamiento. Esta es, por así decirlo, en forma simplificada y cruda la situación. Antes que me olvide, un comentario sobre qué son los holdouts, sí, dicho muy brevemente. Ustedes, la mayoría son jóvenes, no tienen quizás una idea evolutiva de la deuda, pero para que ustedes se den cuenta cómo fue evolucionando tremendamente la deuda pública argentina. Hasta el año 1973, que es gobierno peronista, que es derrocado por el gobierno militar en el año 76, el stock de deuda entonces, el stock de deuda externa, era de unos 8.500 millones de dólares. Ese gobierno es derrocado, viene el gobierno del proceso militar y bajo la gestión en el Ministerio de Economía del doctor Martínez Dios, la deuda empieza a crecer fuertemente porque fundamentalmente vinculado con la banca norteamericana y banca internacional, el país empieza a tomar endeudamiento en gran escala. De tal manera que el gobierno toma una deuda de 8.500 millones y cuando cae el gobierno militar en el año 83, la deuda había subido a 44 mil millones. Ese fue la primera gran ola de endeudamiento. Luego viene el gobierno Alfonsín, que toma esa deuda de 44, y en el año 89, cuando cae por una crisis de deuda, la deuda había subido a 62 mil millones de dólares. En el año 89 asume el presidente Menem, firma el plan Brady, con el cual acuerda refinanciar pagos y acuerda también vender activos del Estado, vender empresas públicas para poder pagar la deuda. En total se vendieron activos del Estado, activos llamándole empresas, terrenos, bienes de distinto tipo, por unos 35 mil millones de dólares. Pero la deuda de 62 mil millones no bajó, sino que se duplicó. Y el gobierno Menem termina su gestión con una deuda de 122 mil millones de dólares. Señores, recapitulemos para no perder los números. Menem toma una deuda de 62 mil millones, vende empresa del Estado por 35 y resulta que en lugar de bajar la deuda se duplica a 122. La toma el gobierno de la Rúa, 122, y en el año 2001, cuando la Argentina no puede pagar, sumaba ya 145 mil millones de dólares. El default, la palabra default significa incumplimiento. Default es cuando el país no solamente no puede refinanciar deuda, sino que no llega a pagar intereses. En el año 2001, el 25%, la cuarta parte del gasto público, estaba destinada para pagar intereses. Los banqueros siempre juegan como con la soga corta. Es decir, siempre la idea es tener la lógica de la usura tradicional, es tener ahorcado al deudor de tal manera que el deudor no tenga margen para capitalizarse y liberarse de la deuda. Es decir, que el deudor viva pagando intereses para no poder pagar el capital. Porque la trampa es esa. Y justamente la solución que le ofrecen es... Hay una analogía muy grande que se ha planteado con la droga. La droga y la deuda siguen una misma lógica. una vez generada artificialmente la necesidad, el negocio sigue solo. El negocio sigue solo porque la misma adición a la deuda, la misma dependencia, crea un mecanismo de servidumbre perpetua. Por eso este tema es un tema en realidad transeconómico. Es un tema que va mucho más allá de la economía, de la finanza. Es la deuda es un instrumento de dominio de los pueblos y de las sociedades, porque cuando hablamos de deuda, hablamos de lo que decíamos al principio, cómo se financian las políticas públicas. El Estado queda, como yo lo asocio, a tener un corazón artificial. Se dice que el dinero es a la economía como la sangre al cuerpo humano. El flujo de dinero se ha comparado siempre con el flujo sanguíneo. Pero esto es como de estar conectado el aparato productivo del Estado a un corazón de dinero artificial que entra y sale dinero que no es propio del cuerpo que lo utiliza. Esta es una patología tremenda, porque esto quita toda la libertad de decisión a los gobiernos. Gobierno que venga, cualquiera sea la capacidad, la honestidad de los funcionarios, tiene que resolver una cuestión central, que es ¿cuál es la decisión que toma sobre el problema de la deuda? Comentario breve que me quedaba acordado sobre el ojo laude es lo siguiente. El gobierno Kirchner asume el país cuando la Argentina había entrado en default. Decíamos que el gobierno de la Rúa declara el default, la cesación de pago, porque no se pueden pagar los intereses, a fines del 2001 con una deuda de 145 mil millones de dólares. Esa deuda queda impaga y en el año 2005 se refinancia. Se refinancia a 30, 35 y 42 años de plazo, con una tasa de interés en dólares del 8,28%, que es altísima a nivel internacional. Nadie paga 8,28% del interés, y con una quita que es compensada con títulos públicos. Acá no me voy a extender porque la operación tiene su complejidad. Pero lo importante es lo siguiente: después de ese canje de deuda, después de patear la deuda para adelante, básicamente, el país siguió tomando deuda. Y por eso la deuda que el gobierno deja después del canje en 150 mil millones, hoy pasa a los 250. Es decir, la deuda no ha disminuido, sino que ha seguido aumentando. Y tanto el gobierno actual, que lo sigue produciendo, ya le digo, este año está previsto aumentar la deuda de 17 mil millones, como los gobiernos que aspiran a sucederlo, están formalmente declarando que la alternativa que ellos proponen es volver a tomar deuda en el mercado de capitales. Lo único que dicen es que, bueno, con ellos le van a tener más confianza, y entonces ahí es donde disputan los asesores de Macri, los asesores de Massa, los asesores de Scioli. Esto es público y notorio, esto está en todos los diarios, ¿no? Uno de los dos principales asesores del candidato Scioli, que sería el continuismo K, Miguel Bain y Mario Blecher, están diciendo que, bueno, todo este tema acumulado tiene que solucionarse volviendo a la Argentina a tomar deuda, ¿no? El gobierno Macri, con sus asesores, desde Melconian hasta Federico Sturzenegger, es el hijo del economista cordobés, se da la paradoja de que se sale de las crisis de deuda con más endeudamiento. Esa es la paradoja, ¿no? Porque uno dice, ¿cuánto es crisis de deuda? Y cuando yo no puedo pagar, tengo que vivir refinanciando. Entonces, se soslaya decir que la Argentina sigue en crisis de deuda. El arreglo del 2005, el llamado megacanje, que se evita la palabra megacanje porque está el megacanje de Caballo del 2001, que fracasó, y que lo pagó este gobierno con más deuda, ¿no? El tema es sumamente complejo. Voy a concluir sobre esta parte. El objeto de mi exposición en este caso no es analizar en detalle el tema de la deuda. Perdónenme que me haya derivado un poco a aspectos técnicos, pero el problema de fondo es que la deuda es nuestra verdadera hipótesis de conflicto. Existe el conflicto cuando estamos frente a un problema no resuelto frente al que hay que tomar alguna decisión. Este problema implica tres teatros de operaciones simultáneos: ilegitimidad, insolvencia y irresponsabilidades. Esto quiere decir que la deuda pública argentina arrastra un problema de ilegitimidad e ilegalidad probada. Hay cuatro causas judiciales. La primera de ellas fue la causa Olmos 1 sobre la deuda del proceso, pero hay tres pendientes, empezando por la causa Olmos 2, que es la que investiga el endeudamiento bajo los gobiernos democráticos sucesores del gobierno militar. Hace 18, 19 años que está abierta esa causa y está parada por la justicia. La del megacanje Caballo, que han sido sobreseídos todo, es decir, la impunidad absoluta. La impunidad donde, sí, se puede tomar deuda, la deuda compromete a futuros gobiernos. El actual gobierno, desde el año pasado, está contrayendo deuda impunemente a pagar mayo, julio, septiembre del año que viene. Está pasando el muerto abiertamente a la próxima administración, sabiendo que ese dinero no va a poder ser pagado. Entonces, ¿qué ocurre? Todos los gobiernos se victimizan de la herencia recibida, pero ellos están haciendo exactamente lo mismo, porque le están dejando el mismo tipo de deuda enfada a lo que lo sucede. Entonces, si no se tiene en cuenta que la deuda es una verdadera hipótesis de conflicto, donde lo que está en juego, que es en definitiva el verdadero crecimiento de la economía, porque se dice, tomemos deuda para poder crecer. El famoso argumento que confrontaba hace ya tiempo el doctor Conesa, ¿no? Diciendo, sí, ese es el modelo de crecimiento con deuda. Pero la paradoja es que la deuda es el principal obstáculo del crecimiento, porque empieza a tragarse recursos sin contraprestación y descapitaliza al país. Entonces genera un mecanismo de servidumbre por el cual, para poder hacer cosas, hay que tomar más deuda. Y entonces la trampa de la deuda perpetua cierra perfectamente, cierra práctica y cierra conceptualmente, porque es el partido de la deuda. Es decir, en la Argentina existe un estamento de poder que promueve y sostiene el endeudamiento como forma regular y permanente de financiamiento del Estado. Es decir, se ha desplazado el financiamiento del Estado de la recaudación normal. Y entonces se cae en esta paradoja, que cuando hablábamos que teníamos tres fuentes de financiamiento, la recaudación tributaria, la emisión monetaria y la deuda, como el costo de la deuda crece continuamente, nos encontramos con que hay que usar cada vez más las otras dos fuentes del Estado para financiar el costo de la tercera. Entonces, se aumenta la presión tributaria para poder pagar costo de la deuda. Se aumenta la emisión monetaria espuria para poder aguantar. Se distorsiona la estructura de financiamiento del Estado. En lugar de ser tres fuentes concurrentes, no, dos fuentes, recaudación y emisión, se ponen al servicio del costo de la tercera. Esto es lo que digo, los tres frentes que, concurrentes a los cuales habría que confrontar son el problema de la ilegitimidad de la deuda tiene que ser investigada, pero investigada formalmente. En este momento existe una comisión que está tratando de eludir sus responsabilidades, creada en último año de su gestión por el gobierno y ante el cual, por la ley 26.984, se establece por primera vez una comisión investigadora del Congreso al respecto. Pero resulta que, como tiene mayoría el oficialismo, la primera ponencia que hacen es ver cómo se trata el tema de los holdouts, el tema de los fondos buitres nada más. Ese no es el problema de la deuda. Ese es el problema que generó el propio gobierno en el año 2005, donde hizo un canje incompleto, le quedaron acreedores afuera y los acreedores ahora le han estado empezando a hacer juicio. Como el gobierno no rechazó la legitimidad de esas acreencias, el presidente Kirchner en el año 2003 escribió un libro, después del derrumbe, donde en el capítulo 10 dice exactamente esto, que si él asume el poder, era el año que él fue elegido, no iba a cuestionar la legitimidad de la deuda porque la daba aprobada por los gobiernos anteriores y que la daba convalidada por el Parlamento. Punto. Y eso hizo la administración Kirchner. Fue y reestructuró la deuda. ¿Qué quiere decir reestructurar la deuda? Refinanciarla. Haber hecho un canje de deuda por casi 80 mil millones de dólares, donde retiró títulos viejos, entregó títulos nuevos compensatorios y la deuda a los 2 años no se podía pagar. Entonces, ¿qué empezó el gobierno? A sacar divisa del Banco Central, a sacar plata del Fondo de los Jubilados, a sacar plata del Banco Nación, a estatizar los fondos jubilatorios desde ya y a tomar más deuda pública, interna y también externa, con organismos internacionales. Estamos frente a la trampa perfecta de deuda perpetua. Es decir, no se ha revertido el fondo de la justicia. Entonces, dentro de esta hipótesis hay una impunidad total. Hay deuda, hay delitos, pero no hay delincuentes. No es responsable, nadie va preso. No es como Grecia ahora. En Grecia también se lamentan de todo el escándalo, pero en Grecia nadie va preso por haber endeudado irresponsablemente al Estado. Es decir, se puede endeudar al Estado sin capacidad de pago, comprometiendo y subordinando las administraciones públicas. Entonces, estos tres factores, ilegitimidad, insolvencia y responsabilidades, son la clave de por qué en la Argentina está bloqueado el tema de la deuda. ¿Por qué? Todo el mundo sabe, ¿no?, que hay dos formas de enfrentar los problemas o de atacar un problema: confrontar o convivir. Bueno, en la Argentina no confronta el problema de la deuda, la Argentina convive con el problema de la deuda. Es como una patología, como una deformación estructural en el financiamiento del Estado que se arrastra y se va a arrastrar permanentemente, porque esto no tiene una resolución espontánea. Esto solamente se puede resolver si se toma acción sobre eso. Pero podemos convivir con la enfermedad permanentemente. Esa enfermedad se llama usura. Es decir, vivir pagando intereses mientras las deudas se refinancian en forma perpetua. Una palabra final es, hasta aquí yo he hablado de hechos, de datos, de cifras, de conceptos, pero detrás de todo esto se esconde un verdadero drama argentino, que es el problema de la relación entre la deuda y la política institucional de gobierno. Porque estas cosas no han ocurrido espontáneamente. Hay decisiones personales en todo esto, hay una responsabilidad de la clase política. La deuda no nació de un repollo, no es que un día nos levantamos y nos encontramos que teníamos una deuda. La deuda es un proceso permanente. Y esto es responsabilidad de la clase política. Y la clase política en su conjunto, porque esto no es una cuestión de un partido. Ya le digo, oficialismo y oposición en este momento están rivalizando prácticamente a ver quién es el mejor endeudador, por así decirlo. Los candidatos, los tres principales candidatos, Scioli, Macri, Massa, han desfilado ya en el Consejo de las Américas en Nueva York más de una vez para comprometer garantías de confianza del país, de la futura política. ¿Para qué? Para poder volver al mercado de capitales a tomar más deuda. Y lo están esperando con los brazos abiertos. La bolsa está subiendo los valores de títulos argentinos en previsión de que la calificación va a mejorar para que a partir del año que viene se vuelva a producir un nuevo. Entonces, en esto hay una responsabilidad de la clase política que para mí se manifiesta en tres patologías centrales. La primera y principal es que los partidos políticos han perdido su representatividad y por ende su legitimidad. no se representan más que a sí mismos, no representan los intereses de la ciudadanía, no representan los intereses del Estado, ni de la Nación, ni del pueblo argentino. Esta es la verdadera realidad. Cuando la gente vota, vota cualquier cosa, no sabe qué está votando. Vota personas, nombres, candidatos. No tiene idea de las estructuras de poder real financiero que hay detrás de esto. El segundo factor es que los partidos políticos se han transformado en una oligarquía. Oligo, pocos, arquía, poder. Esto significa la característica de las oligarquías es que ellos no, las oligarquías no persiguen el interés ni el bien común, sino el interés sectorial, individual, el interés de ellos mismos, el interés de la clase política, de la clase que ocupa el Estado, que coloca funcionarios y que después utiliza el Estado para el clientelismo político y económico. Y el tercer factor es la plutocracia. En la palabra plutocracia, de plutos, cosas, gracia, gobierno de las cosas, fue identificada siempre como el predominio del poder económico financiero sobre la sociedad. Vivimos en un mundo donde la plutocracia, el poder financiero y económico, prima sobre la clase política. Y consecuentemente, esta estructura de poder se retroalimenta. Y se retroalimenta a través del dinero que es el que financia el sistema de partidos. Son las tres patas de siempre. Oficialismo de turno, oposición cómplice, que discute las formas, pero no discute el fondo de las cuestiones. Fíjense que ningún tema de fondo está en la palestra de la discusión política. ¿No? Mucho carnaval electoral, perfectamente, pero no hay un solo tema de fondo que se esté debatiendo en la Argentina, y mucho menos el de la deuda, que se soslaya diciendo que, no, ahora, al revés, ahora estamos bien, que con la deuda estamos bien, vamos a ver qué hacemos en otros aspectos. ¿Cómo con la deuda estamos bien? Con la deuda estamos peor que nunca porque estamos más agarrados y además dependemos de que el próximo gobierno, la primera medida que tome es volver al mercado de capitales para endeudarse. En definitiva, con esto sí cierro, es no estamos, cuando hablamos de deuda, frente a un problema más de la economía. Estamos frente al problema de la economía. Esto no es un tema marginal, este es el corazón del asunto. El dinero prima sobre la economía. La finanza, el capital especulativo, el capital libre, prima sobre la economía productiva. Esto es la antítesis de lo que la doctrina social de la Iglesia nos enseña en materia de bien común. Y en materia del rol, donde la función social y política se subordina, que la función económica y financiera se subordina al bien común de la economía y la política, que es la decisión sobre la decisión del Estado. Por ende, lo que está en juego acá no es el futuro de una política económica, sino es el destino económico-financiero de la patria. Yo llegué hasta ahí, hasta aquí. Cualquier pregunta, estoy abierto a ustedes. Perdonen si me excedí un poco en el tiempo y les agradezco la atención. Licenciado, yo le quería preguntar qué opinión le merece o por qué le parece que ha asesinado a una chica tan joven en el Banco Nación. La hija del ministro Rossi, bueno, es un caso puntual. Yo lo veo dentro de, como es lógico, dentro del nepotismo del gobierno, ¿no? Pero más allá de esta chica, cualquiera sea sus aptitudes, pero es bastante grosero dos o tres cosas. Lo primero, sí, la designación de una persona sin experiencia en un puesto clave como es el principal banco de la nación del país. La otra es que esto es parte de toda una política que está llevando el gobierno Kirchner en la postrimería de su gestión, que es ocupar al Estado. Es decir, es algo escandaloso. No sé ustedes cómo lo viven acá, pero en Buenos Aires es un escándalo ver ministerios como Economía, Cancillería, Organismos, entrando en gran escala. cara jóvenes generalmente ligados a la cámpora, que no tienen experiencia en su trabajo y todo, que están, entran como planta permanente. Uno sabe que hay veces que está, yo he sido asesor en el Congreso, perdonen ustedes, pero yo hacía mi trabajo eficientemente en una institución inútil que se llama Honorable Congreso de la Nación Argentina. Y lo digo con fundamento de causa porque la finalidad del Congreso es dictar buenas leyes. Punto. Para eso está el Congreso de la Nación. ¿No? No para hacer debates, no para hacer declaraciones, no para pasarte aprobando alegremente las leyes que le manda el Poder Ejecutivo, porque el Congreso no genera leyes propias, trata un proyecto del Poder Ejecutivo y decidiendo no por en función del interés nacional, sino en función de los intereses del partido, de las negociaciones parlamentarias. Más allá de eso, yo cumplí eficientemente mi tarea de asesor independientemente de los legisladores. Obvio que esto no afecta a todos los legisladores, individualmente hay gente muy capaz, muy honesta. La pregunta tuya es, en el caso particular de esta chica, por lo que yo he leído, es primero es un caso más de personas que no reunirían las condiciones de experiencia y idoneidad en el cargo de vida. Sí, se la aprueba como se puede aprobar. Y después que por desgracia parte de una política de un gobierno en la postrimería de su gestión, porque esto significa dejarle el fardo que la administración siguiente, si quiere después quitar a esa gente del medio, va a tener un problema sindical y luego va a tener una quinta columna metida dentro. ¿Está? Hay otra pregunta acá, sí. Licenciado, quisiera que nos traiga un poquito de luz sobre un caso que fue cuando deja de la Rúa el caso del presidente Sá. Que cuando deja de la Rúa, que el presidente Sá planteó no pago de la deuda, o sea, y duró no sé una semana. A ver si usted no puede esclarecer un poquito sobre ese caso, porque es un caso de es oportuno, porque yo he escrito al respecto y tengo una posición tomada. Le agradezco que usted me dé oportunidad a contestarlo. En el año 2001, como todo es sabido, el país entra en crisis. La complejidad de la crisis vino porque los bancos internacionales y en la Argentina empezaron a retirar divisas y vaciaron las divisas del Banco Central. Cuando asume Cavallo en abril del 2001, la reserva del país pasaba los 20 a 25 mil millones de dólares y en el término de pocos meses, entre abril y noviembre, los bancos retiran del país 20 mil millones de dólares. El país se queda sin reserva y entonces cae el gobierno de la Rúa y el país no puede pagar. El 25% del gasto público era para pagar intereses y el país no tenía reserva porque lo habían vaciado quienes, los grandes bancos, llevaron el dinero fuera del país. Entonces se produce la crisis política y asume el doctor Rodríguez Sá. Que cualquiera haya sido la desprolijidad, hizo, probablemente fue el único que tiene el mayor mérito histórico en la Argentina y político, que es haber dicho, como él dijo, que había que tomar el toro por las astas, ¿no? Y él entonces declara, primero blanquea el default, es decir, blanquea una realidad existente. El país no puede pagar, alguien tenía que decirlo. El presidente de la Rúa se había escapado en helicóptero. No se ponían de acuerdo quién cubría el gobierno porque se pasaba la pelota entre el presidente de diputados, senado, etc. Asume en condiciones, bueno, usted quizá no lo vivieron, pero sí, asume en condiciones traumáticas. Pero el presidente Rodríguez Sá, hace lo correcto. Primero, establece que blanquea la cesación de pago. Es decir, blanquea la realidad de que la Argentina no puede pagar y declara la cesación de pago. En segundo lugar, que todos ridiculizan los aplausos en el Congreso. No, fue la primera vez que un presidente dice que la deuda va a ser enviada al Congreso para que, según sus obligaciones constitucionales, artículo 76, establece expresamente que la deuda pública, el arreglo de la deuda pública, es función del Congreso de la Nación. y eso es lo que subrayan cuando tratan de ridiculizar la postura del presidente Rodríguez Sá de que fue aplaudido. Fue aplaudido por el único presidente que mandó la cuestión, que tenía intención de mandar la cuestión al Congreso, ¿no? Y así es, bueno, porque Rodríguez Sá fue derrocado por un virtual golpe de Estado institucional, donde por eso duró una semana. Tiene el mérito de haberlo intentado, cualquiera haya sido la desprolijidad. Y con una variante, yo estuve cerca de esa época de la gente que iba a colaborar con Rodríguez Sá, no como parte de un equipo, pero sí de las reuniones, y la clave de eso era la emisión de moneda paralela en Argentina. Porque si un país declara el default y quiere sostenerse, la única alternativa que tiene es emitir dinero propio. Pero si emite dinero propio, genera una hiperinflación. En cambio, emitiendo moneda paralela, el efecto inflacionario podría ser contenido. A lo mejor terminaban todas las patadas, eso nadie puede asegurar cómo, pero era la dirección correcta, porque en ese momento el país había emitido cuasimonedas, monedas provinciales, y la primera exigencia del Fondo Monetario Internacional fue, en enero, gobierno Duarte, ¿no? La primera exigencia fue, señores, retiren todas las cuasimonedas del por medio, de cobre, el Bancor, todas las monedas provinciales. En ese momento eran 7.600 millones de dólares en monedas paralelas, que circulaban paralelo al peso oficial. Exigencia del Fondo Monetario. ¿Para qué? Retiren la cuasimoneda porque los 7.600 millones de dólares se los prestamos nosotros. Si exigieron el retiro de la cuasimoneda para reemplazarlo por deuda externa. Sí, la deuda suya fue oportuna. Esto es una pregunta, creo que por ahí hay otra, pero así como estamos con Alberto, no te vamos a pedir una receta, sino sería muy fácil nombrarte ministro de Economía. Pero, ¿qué sugerencia haría por dónde empezar a salir de este atolladero nacional? ¿Cuáles serían los mínimos pasos que habría que dar? Bueno, hablar de las alternativas llevaría más tiempo casi que la de diagnóstico, pero de todas maneras es una respuesta casi obligada. Cuando yo hablaba de tres problemas, hablaba también de tres pasos posibles de solución. Solución si existe la voluntad y el poder político de hacerlo, cosa que estamos a años luz, pero digamos, no digo soñar, pero lo que debiera hacerse. Primero y principal, blanquear el default. Argentina tiene que blanquear, tiene que sincerar este problema de sobreendeudamiento y trampa de deuda perpetua. Si no se corta con eso, imposible. Si estamos diciendo lo contrario, si estamos diciendo, no, ahora las cosas están bien, sonamos, estamos invirtiendo el razonamiento. Primer paso, blanqueo de tipo. La Argentina tiene que blanquear su situación para que se haga borrón y cuenta nueva, para que el país pueda replantear la situación. Segundo lugar, investigar la deuda. La deuda arrastra ilegitimidad de forma y de fondo, insalvable. Gran parte de la deuda argentina es directamente ilegítima. Y el mismo Código Civil establece que si una obligación es ilegítima en su origen, deviene nula y toda la refinanciación que se haga sobre una deuda ilegítima es igualmente nula. Ese tema tiene que ser hablado. Es una imprudencia que yo no comparto hablar del no pago de la deuda. No se puede decir a priori el repudio de la deuda. La deuda tiene que ser investigada. Lo que pasa es que en ese momento, cuando la deuda es investigada, se debe de establecer la suspensión de pago. Porque por lógica, si yo estoy investigando la deuda, primero suspendo el pago de servicios hasta no tener un concepto claro de cuál es el quantum de la deuda legítima argentina. Y cuando establezca ese quantum, estableceré un plan de pagos conforme a mi capacidad de pago. Para escapar a la trampa de deuda perpetua, porque si la refinanciación es patear la deuda para adelante, estamos en la trampa de siempre. En consecuencia, respondiendo a tu pregunta, blanqueo de default. tiene esto, tiene que ser sincerado, porque toda la clase política miente al pueblo argentino diciéndole que el problema de la deuda no existe, ¿no? El viejo apotegma ese, la vieja, o sea, el éxito más grande del demonio es habernos hecho creer que no existe, ¿no? Esto pasa con la deuda. El mayor éxito de del partido de la deuda es hacer creer a la Argentina de que la Argentina no tiene problema de deuda. Y esto lo dice gente de todo el espectro político. En segundo lugar, investigar hasta sus últimas consecuencias y responsabilidades la deuda. En tercer término, hacer una reestructuración futura sobre la deuda legítima, comprobada y según la capacidad verdadera de repago del país, que puede incluso consistir, creo que he hecho algunas propuestas al respecto, en capitalización de deuda, es decir, en conversión de deuda financiera en bonos de reactivación productiva. Todo se puede hacer. Todo depende de cuál es la voluntad y el poder de la clase política para hacerlo. Lo que ocurre es que todo el establishment, toda la clase política argentina está puesta al servicio del sistema de la deuda. No sé si... Allá, Jorge, y vamos a hacer la última por cuestión de tiempo, disculpen, si después quedan Armando con Héctor, que necesiten. Dos cositas. Lo voy a decir, esto no me pagó nada, pero chicos, ustedes no tienen idea de qué nos tienen adelante. Simplemente tendríamos que ponernos de pie para tratarlo a esto. Pero simplemente, con respecto al segundo punto, era lo que dijiste recién, con respecto a la investigación de la legitimidad de la deuda. Con respecto, porque la baña queda como si fuera un héroe de la República Argentina que nos quitó la deuda. Con respecto a la quita, el único que lo he visto que lo critica un poco al lado de vos es Prat, que lo critica sobre el tema, cómo es el tema de esa quita bendita que parece que nos salvamos del mundo. Simplemente, vos tienes que no lo quieres decir, pero me parece que vale la pena decirlo. Sí, pues también me oportuna la pregunta porque yo como fui sacrificando temas, algunos los dejé colgados y este es importantísimo. La Argentina entra en default, como dijimos, diciembre del 2001. Formalmente no paga servicios de intereses hasta que asume la administración Kirchner y encara las negociaciones. Ministro Lavagna, y entre el 2003 y el 2005 se llevan a cabo negociaciones con la banca acreedora por los bonos, y en el año 2005 se hace el megacanje Kirchner-Lavagna. Hay que llamarlo como corresponde, megacanje, porque el megacanje de Cavallo del año 2001, que fue una operación delictiva por el cual el país rescató bonos por 27 mil millones de dólares y emitió bonos por 29 mil millones, aceptando tasas de interés del 15% anual en dólares, una operación delictiva investigada por la justicia y donde todos han sido sobreseídos, incluso Cavallo, que está nuevamente denunciado ante la Cámara, ¿no? El del 2005 fue por la cesación de pago del 2001. Total, entre el 2005 y la reapertura del 2010 se canjearon 76 mil millones de dólares, ¿no? Y en efecto, está el mito de que fue un éxito cuando el megacanje Kirchner-Lavagna del 2005 fracasó. Un plan fracasa cuando no se puede pagar, y a los dos años no se podía pagar. ¿Qué fue lo que hizo en ese momento la administración Kirchner? La administración Kirchner retiró del mercado bonos por valor de 62 mil millones de dólares y emitió nuevos bonos por valor de 35, es decir, hizo una quita del 44%. Teóricamente el país se ahorró 27 mil millones de dólares. Esto es lo que dice todo el mundo, el gobierno, la oposición. Argentina tuvo quita, y lo que objeta, por ese motivo, Brandai, que entonces era titular del Banco Central, que en eso es correcta la observación de Brandai, porque Brandai quiso despegarse de esta mentira de que fue un éxito el megacanje. Pero la gran mentira es contar la mitad de la historia. Resulta que el gobierno efectivamente hizo una quita del 44%, y rescató bonos por 62 mil millones, emitió bonos por 35. Pero lo que no dijo el gobierno es que paralelamente emitió cupones de PBI por 30.000 millones. Quiere decir que la quita fue total, completamente compensada con los bonos complementarios por el producto. Esta es la gran mentira. El gobierno no registra como deuda los cupones que entregó y que son obligaciones en firme y que cotizan en bolsa. Bradley quiso despegarse de eso porque él habló de que esos cupones eran un error. Esos cupones fueron recomendados por el Fondo Monetario Internacional, por un asesor, de, creo que no sé si es familiar o qué, del cómico Tato Gores, de Eduardo Borenstein. Borenstein, un asesor del Fondo Monetario Internacional, que para que no figurase que la idea era del fondo, él pidió licencia en el Fondo Monetario y fue contratado por el gobierno argentino para ofrecer estos cupones ligados al PBI. Y entonces apareció la receta de que el gobierno hacía una aparente quita y la compensaba toda la quita con los cupones PBI, ¿no? Fue una operación fallada. A los 2 años no se podía pagar esa deuda. Por eso el gobierno empieza a sacar plata del Banco Central para empezar a pagar deuda con reserva, empieza a sacar en gran escala, se estatiza los fondos jubilatorios de las AFJP, que eso es una medida correcta, pero se estatiza para empezar a encajarle toda la deuda a los jubilados. Y hoy en día el 65% del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES está prestado al Estado. Ahora, nadie de la clase política responde a la pregunta del millón. ¿Quién, cuándo y cómo le va a devolver la plata a los jubilados? ¿Eh? A los jubilados se actualiza el 82% móvil. Hay más de 300.000 juicios reclamando actualizaciones jubilatorias que el gobierno la bicicletea impunemente, esperando, por así decirlo, que se mueran los jubilados. El jubilado que muere es uno menos que reclama, ¿no? Frente a toda esa perversidad de dilación, ¿qué pasa? Tenemos el cúmulo de la mayoría de los fondos jubilatorios, 65%, ¿no?, prestados al Estado para que el Estado haya podido pagar deuda. No sé si me extendí, pero respondía con esto. El megacanje Kirchner-Labaña del 2005 fue un fracaso. Y fíjense que ni el gobierno ni la oposición lo declara como tal. El ministro Labaña todavía es presentado como un ministro exitoso cuando su plan fracasó. Cuando no es cierto que haya habido quita, porque la quita la compensó con bono, y cuando la finalidad del megacanje, como se lo ha recordado el que era secretario de Finanzas de entonces, Nielsen, ¿no?, era que, bueno, hicimos el canje, ¿para qué? Para volver lo antes posible al mercado internacional de capitales, que es el objeto constante de todas las refinanciaciones.